Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. Bueno, buenas noches. Estamos en este momento vía telefónica con nuestro compañero desde Honduras, el compañero Baquedano. Tristemente, el día de hoy ha sido una muestra más de la brutal acción que ha ejercido el gobierno de facto de Micheletti contra todos los manifestantes que aspiran por que se restaure la democracia allá en Honduras. Y bueno, estamos solidariamente desde Panamá enlazándonos en este momento para saber qué es lo que aconteció el día de hoy y mandarles de entrada, compañero, toda nuestra solidaridad. Buenas noches, si nos pudiera decir qué es lo que pasó. Bueno, el día de hoy, como en días anteriores, ya tenemos ya 33 días de resistencia y hoy habíamos programado tomas pacíficas a nivel de todo el país, y queremos recalcar, tomas pacíficas, ¿verdad? Todos los manifestantes andamos desarmados, nadie anda armas, pero hubo una represión desmedida de parte de la policía y el Ejército Nacional. Hay cantidad de compañeros presos en todo el país, maestros, dirigentes, obreros, pobladores, cantidades de hondureños que fueron capturados y que fueron que fuimos reprimidos de una forma lenta. Es triste por lo que estamos viviendo en este momento en Honduras. Un militar de esos golpistas con orden que tienen de matar al que les cruza por enfrente le disparó en la cabeza al profesor Abraham Vallejo, quien acaba de fallecer en un hospital público. Este compañero se encontraba también en resistencia pacífica y sin dar ninguna palabra, el asesino le disparó en la cabeza y le perforó la cabeza de lado a lado. Su servidor sufrió un ataque también despiadado, donde me dispararon balas de goma y de madera, también soy afectado. El compañero Carlos Atier Reyes, que también es dirigente del Frente de Resistencia, se encuentra interno en este momento en el Seguro Social porque le fracturaron un brazo y le abrieron la cabeza. Hemos tenido miles de compañeros presos y no sabemos todavía cuántos desaparecidos. Continuamos en Honduras en el toque de queda. En el departamento del Paraíso y en Olancho hay un estado de sitio de 24 horas corridas. Ya estamos cumpliendo 7 días que se decretó un estado de sitio ahí en esa zona de 24 horas corridas. Son 7 días los que tienen los compañeros que están ahí, compañeros que están todavía en las montañas, que están en las calles, sin podernos comunicar con ellos, sin poderles llevar alimentos, agua, medicinas, ropa, compañeros que todavía se encuentran ahí. Hoy hubo resistencia en la costa, ¿no? En San Pedro Sula, en Cortés, en Olancho, en Trujillo, en Santa Bárbara, en Comayagua. Y tenemos cantidades de maestros también presos en San Pedro Sula, en Comayagua y también en Santa Bárbara y en Occidente. Ha sido lamentable lo que ha pasado este día, con un día más de resistencia. Es cierto que nos han golpeado y nos siguen golpeando y que nos están matando la gente, pero eso no baja la moral del pueblo hondureño, que continúe resistencia. Y nosotros como dirigentes del Frente de Resistencia, pues sabemos que también estamos exponiendo nuestras vidas, pero hemos dicho que vamos a luchar. Si hay que perder la vida en esta lucha, pues vamos a ofrendar nuestra vida. Pero es lamentable que los muertos ya vayan sumando 7, los muertos que está poniendo el movimiento popular en Honduras. Que tengamos incalculable cantidad de compañeros, mujeres que fueron agredidas, tiraban bombas, cualquier cantidad de bombas, disparaban balas de verdad y también balas de goma y balas de hule. Es un caos completo en este país, pero aún así con el dolor que nos embarga a los hondureños por la pérdida de un maestro que apenas tenía 22 años, con un futuro por delante, y fue asesinado por las balas asesinas de los militares y la policía, por orden expresa de los golpistas, específicamente de ese que dice ser el presidente de los hondureños, que no lo reconocemos. Hay un caos en Honduras en este momento, hay una situación crítica, hay una situación caótica, y también hay tristeza en nosotros como dirigentes del Frente de Resistencia contra el Golpe, por el hecho lamentable de haber asesinado a uno de nuestros compañeros, que fue asesinado a mansalva. Estamos pidiendo la solidaridad internacional, porque en Honduras se ha llegado al extremo de que los hondureños ya ni siquiera creemos en la Cruz Roja hondureña, porque se ha estado prestando la Cruz Roja para estar movilizando armas y municiones en las ambulancias al ejército hondureño. Estamos a la deriva y estamos haciendo un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos. Estamos haciendo un llamado a la Cruz Roja Internacional. Les pedimos que vengan a Honduras para que contacten en el sitio lo que está viviendo el pueblo hondureño. Una campaña mediática de terror, una campaña mediática a través de los medios de comunicación que son propiedad de los golpistas. Eso es lo que hemos vivido hoy, una jornada más con un mártir del movimiento popular hondureño. Ya el movimiento se está cansando de estar poniendo los muertos. Y más tarde o más temprano estos criminales van a ser llevados, si no se puede en Honduras, con la justicia hondureña, porque también sabemos que están confabulados con los golpistas, tendremos que recurrir a la Corte Internacional Penal para que juzgue a estos asesinos, para que juzgue a estos golpistas y que la sangre que se está derramando en nuestro país no sea que sean más asesinatos que queden en la impunidad. Eso es la real situación. Pero ustedes pueden sintonizar, tal vez vía internet, a los canales y radios de televisión de los golpistas y dicen que en Honduras no pasa nada. Dicen que en Honduras es tranquilito. Pero esa paz es la paz de los muertos. Eso es, compañeros, lo que estamos viviendo en Honduras. Lamentable la situación porque las marchas y las tomas y las caminatas que hacemos son pacíficas. No andamos armas. Nuestra única arma es nuestra dignidad, son nuestros principios y nuestro espíritu de lucha. Esas son las armas. Enfrentándonos a armas de alto calibre, a armas asesinas, hoy había cantidad de militares, nos siguieron más o menos como unos 10 kilómetros de donde nos encontrábamos, en una zona que se llama El Durazno, yendo hacia la zona norte de Honduras, y desde ahí empezaron a reprimir a los compañeros, a todos los que nos encontrábamos en estas marchas. Es lamentable lo que está pasando en Honduras, compañeros. Desgarrador los hechos del día de hoy, y bueno, desde Panamá mandamos toda nuestra solidaridad, y también quisiéramos sumarnos al llamado que hace nuestro compañero dirigente Baquedano para convocar a las organizaciones sociales de otras partes del mundo a que se solidaricen con la lucha tan digna de nuestro pueblo hondureño. Y en este caso quisiéramos preguntarle si hay alguna manera de hacer llegar pequeños esfuerzos donativos para la comida, víveres, o si tienen el frente, en este caso de resistencia, algún canal para poder recibir esta ayuda de las personas que quisieran colaborar. Esta ayuda nos la pueden canalizar a través de Western Junior, a nombre de José Luis Baquedano. Yo estaría recibiendo eso y trasladándolo al frente para comprar víveres, comprar agua, comprar medicamentos. Yo les voy a decir y les digo al mundo que nos está escuchando, al mundo entero, que estoy hablando con el corazón en la mano, con un dolor inmenso, con una tristeza, saber que día a día se está matando al pueblo hondureño y que los organismos internacionales no reaccionen, que los Estados Unidos, que son los que pueden resolver esta crisis, tampoco dicen nada. Eso es preocupante. Un pueblo que ha sido amante de la paz, que hoy es masacrado y mancillado por las armas del ejército represor hondureño. Armas que son compradas con el dinero del pueblo hondureño. Soldados y policías que son hijos de obreros, hijos de campesinos, reprimiendo y matando a obreros y campesinos y estudiantes. Esa es la triste situación que vivimos en nuestro país. Nos embarga el dolor por lo que estamos viviendo el pueblo hondureño. Nos tienen cercados, nos tienen aislados del mundo exterior porque es poca la información que está saliendo de Honduras. Solo puede salir información a través de algunas cadenas internacionales que captaron el momento en que este compañero maestro estaba tirado, ensangrentado en, en una de las calles de las zonas de Tegucigalpa. Pues una vez más, compañero José Luis, nos solidarizamos con la lucha de nuestro hermano pueblo de Honduras y bueno, vamos a estar pendientes en los próximos días de los acontecimientos que se desarrollen en torno a esta resistencia pacífica que está llevando su pueblo digno, y también esperamos solidarizarnos y que se solidaricen nuestros radioescuchas a esta causa tan digna a través, ya lo dijo nuestro compañero, a través de Western Union, quienes quieren hacer sus donativos a nombre de José Luis Baquedano, dirigente integrante del Frente de Resistencia contra el Golpe de Estado. Muchísimas gracias y buenas noches, estamos con ustedes, compañero. Gracias, compañero, por su solidaridad. Sabemos que el pueblo panameño y ustedes específicamente, Prenadesos, Suntras, que nos han estado apoyando y que han estado también solidarios con nosotros, les agradecemos al pueblo panameño que también ha estado con nosotros apoyándonos, al igual que los pueblos de Centroamérica y los pueblos latinoamericanos. La plataforma sindical común centroamericana también ha estado haciendo acciones. Hoy se encontraba ayer, desde ayer en Honduras, una misión internacional de derechos humanos y también ellos fueron reprimidos, periodistas internacionales que también fueron agredidos, gorilas, con orden de matar de parte de quien dice ser presidente de este país. Gracias, sí, bueno, eso fue desde Honduras, mi compañero José Luis Baquedano. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del Movimiento Popular.